Sintonía Radicales para el Buen Vivir, donde van a escuchar historias de reconciliación. En este capítulo de Sintonías Radicales para el Buen Vivir, apreciar la vida en su totalidad, volver a sentir, una propuesta de reconciliación del colectivo Aéstesis. Aéstesis es una propuesta que surge en el 2016 junto con David Muriel y Alejandra Cárdenas. Nosotros, desde nuestro quehacer artístico, pues somos músicos, dibujantes, nos gusta mucho el arte, el teatro, la danza y nos encantan las diferentes expresiones artísticas. Vimos en todas estas expresiones una herramienta que realmente puede ayudar a diferentes problemáticas que están surgiendo acá en la ciudad. El estrés, la ansiedad, la depresión, la violencia, la contaminación. Son problemáticas que han ido permeándose en la ciudad y que cada vez están teniendo mayor impacto y están afectando cada vez más a la población. Entonces desde ahí empezamos a reflexionar sobre qué podemos hacer frente a una ciudad que vemos que cada vez está más acelerada, que cada vez es más intolerante, que hay más violencia y que cada vez encontramos personas que se suicidan, niños en la calle, personas en un constante conflicto con la drogadicción. Entonces, frente a eso surge nuesta propuesta. Bueno, Aéstesis, en primer lugar, a partir del arte, pues busca como muchas cosas, pero más que, o sea, el arte por el arte, es como el arte como una herramienta para ofrecer experiencias, experiencias que transgredan como la cotidianidad, y esas experiencias generen reflexiones sobre cómo nosotros percibimos nuestro mundo interior y exterior. Entonces, básicamente vimos que, por ejemplo, por medio del sonido o por medio de las sensaciones, del tacto, de los olores, podemos generar en la gente un espacio en donde la imaginación o lo sensitivo es el protagonista. Y desde ahí vemos que se pueden liberar muchas cosas, se puede dar un reencuentro como con nuestra naturaleza sensitiva, y que sabemos que es un granito de arena que más adelante puede llegar a ser un cambio. Es algo bien particular y paradójico también que nosotros no conocemos realmente cómo funciona nuestro cuerpo. Muchas veces nuestros sentidos nos engañan. El mundo está cambiando y nuestra mente también. Muchas dudas, miedos, conflictos. Porque hoy en día, sí, es verdad, o sea, la ciudad está muy sobresaturada. Visualmente a ti te dicen como, cierto, esto es tal, entonces te llevan como por un camino. Que nos dicen qué tenemos que ver, qué tenemos que comprar, y realmente nos vuelven como una especie de máquinas que no podemos pensar por nosotros mismos. Hay un sistema político, hay un sistema económico que todo el tiempo nos está diciendo qué es lo que debemos hacer, cómo debemos funcionar. Y realmente hay un interés detrás de eso, porque nos quieren es controlar. historia. Momento en que se descubre de forma clara que solo existe el presente, que es donde nace el pasado y el futuro, creándose y disolviéndose en el mismo instante, con lo que la experiencia aclara que el tiempo es solo un concepto, que el pasado y el futuro son una ilusión a lo real, que todo el mundo físico. El término Satori es también análogo al concepto de creatividad, en el sentido que reconcilia oposiciones aparentes. No hay algo que divide para fluir el contenido de lo que acontece, individualmente y en comunidad con el tiempo. Si se ilumina, se ve y se muestra lo que es, lo genuino. Jugar, encontrarse en el perderse, involucrarse en la esencia del ser auténtico para aceptar el riesgo, la aventura de confundirse y encontrarse jugando en la trama de la vida, experimentar la intuición y la imaginación para trascender lo racional, llegar a una percepción totalizadora, donde mundo interno y externo se vinculan y se reconcilian. Veo y no veo. La chica de al lado me habla, pero me hago el de los oídos sordos. Siento miedo. Estoy bien. Camino entre la multitud, pero no sé por qué lo hago. El ruido me abruma. Estoy cansado. Ya no sé ni quién soy. Sentir se ha vuelto ajeno para mí. He muerto. Pero no veo el cielo. Solo veo luces que pasan y miradas perdidas que no dicen nada. Quiero gritar, pero realmente alguien me escuchará. Alguien. Alguien. Alguien. Alguien. Somos personas fragmentadas. Humano ojos, humano oído, humano lengua. Hemos olvidado que somos un conjunto de sensaciones que generan una totalidad, un conjunto. Y eso nos genera conflicto en el sentido en que no podemos apreciar la vida en su totalidad, sino en pequeños fragmentos, meros recortes. Para mí la reconciliación genera una acción y un efecto de volver a unirse. Si hubo reconciliación, antes hubo un conflicto, pero ¿qué acción voy a hacer? ¿Qué medidas voy a tomar para que ese conflicto trascienda? Y ahí está el papel de la creatividad. ¿Cómo por medio de la creatividad voy a reconciliar oposiciones aparentemente opuestas? ¿Cómo trascender ese opuesto por medio de acciones que inviten al cambio y a la transformación? Para mí la reconciliación implica acción. Sintonías Radicales para el Buen Vivir se realiza con el apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Estímulos 2017, Beca de Creación para Series Radiales, Radio Ciudadanas, Relatos de Reconciliación.